Acaban de escuchar Sweet Dreams. Mi nombre es Israel Bagundo y así iniciamos especiales musicales. Art Supply fue fundado por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock. En 1976, Art Supply presentó su primer sencillo titulado Love and Other Bruises. Ese tema alcanzó el sexto puesto en la lista australiana Ken Music Report en enero de 1977. Escuchemos Love and Other Bruises. As the time slips through your fingers, till it's almost time to go, and the morning breaks between us, and the ice melts into snow. So mixed up over you, I don't want to be alone. I'm all right loving you. I'm all right loving you. Love and other bruises, didn't have to choose us, but it did, and I'm alive, and I'm trying to survive. Love and other bruises makes us all good losers. I can't help. Ese mismo año, 1977, lanzaron su álbum debut homónimo, que alcanzó el número 17 en la lista de álbumes del Ken Music Report. Además, lograron disco de oro en Australia por el volumen de ventas. De ese trabajo musical destacan los sencillos If You Knew Me, Empty Page y Feel the Breeze. Escuchemos el tema Empty Pages. Sure. What have you En 1979, Art Supply publicó su segundo disco, Life Support, acompañada de músicos de primera línea. En los trombones, Mike Bukowski junto a Geoff Ox, y en las guitarras, a Chom Emanuel con Peter Walker, mientras que en los teclados estuvieron Cos Russo y Frank Elmer Smith. Este último fue, además, el responsable de los arreglos musicales. De ese álbum es Lost in Love, un tema que se posicionó en el puesto 3 en Australia y en Nueva Zelanda. Para 1980, Art Supply relanzó en Estados Unidos el disco Lost in Love con el respaldo del sello discográfico Arista. Con esto lograron entrar en el top 5 de ese país y escucharemos la versión original que se lanzó en Australia de este tema, Lost in Love. And you don't count for much, but I'm not letting go. I believe there's too much to believe in. So lift your eyes if you feel you can. Reach for a star and I'll show you a plan. I figured it out, what I needed was someone to show me. Lost in love and I don't know much. Was I thinking aloud and fell out of touch? But I'm back on my feet and eager to be what you wanted. So lift your eyes if you feel you can. Reach for a star. Still. Están escuchando el especial de Air Supply. Dos años después, en 1982, Air Supply estrenó el álbum de estudio The One That You Love. La canción homónima del disco fue número uno en el Billboard Hot 100 australiano. Otros temas del disco fueron Here I Am, Just When I Thought I Was Over You y Sweet Dreams. Pero escuchemos el tema Here I Am, Just When I Thought I Was Over You. We'll be right back.